Amigos, continuamos aquí en Opinión. Estamos Max Atapaque y Javier Monroy. ¿Quién les habla? Solamente Max, antes de las llamadas, quería una precisión respecto a la entrevista que hicimos con la congresista Luisa María Cuculiza. En el sentido de la pena de muerte, estamos en un estado constitucional de derecho y es un rasgo distintivo de estos estados, ¿no es cierto?, la prescindencia de la pena de muerte para situaciones como las que se está hablando. Solamente existe la pena de muerte en caso de traición a la patria, en guerra exterior y en terrorismo agravado. Pero más de eso no, porque hemos firmado un convenio internacional donde se prohíbe este tipo de penas. Además, está probado que no ha sido una medida disuasiva casi nunca, ¿no? Entonces, y además, en los países principalmente desarrollados ha habido casos muy, muy feos, muy, muy graves de errores judiciales que, con gente que ha sido, vamos a decir así, ejecutada y después se comprobó que eran inocentes. Entonces, es una medida muy peligrosa. No, además, Javier, eso implicaría que el Perú tenga que convertirse de alguna manera en un paria, entre comillas, en el tema de derechos humanos, y eso no va a ser posible, a no ser que se renuncie. A propósito, Javier, del plan zanahoria, ¿no? Es importante mencionar que hay países donde el consumo de licor, justamente aquí un oyente me ha pasado un correo electrónico en el sentido de cómo era posible, me dice que en Australia, por ejemplo, el consumo per cápita por año, es decir, lo que consume usualmente un ciudadano, es de más de 100 litros por persona, ¿no? En Australia, ¿no? Y que casi en la mayoría de los países desarrollados, su consumo pues es a veces 10 veces más del consumo per cápita del Perú, y no hay delincuencia, no hay marcas, no hay carteristas, no hay accidentes con tanta severidad como la que tenemos en Perú. Por lo tanto, este tema absolutamente va a bajar los índices de delincuencia y de accidentes de tránsito en el país. Sí. Fundamentalmente pasa por el tema educativo, ¿no? Y no tanto por el tema este restrictivo. Hay un tema cultural y hasta antropológico en eso, es la idiosincrasia también de los peruanos, ¿no? Claro, y yo creo que esto tiene que ir mejorando paulatinamente en la medida que especialmente el Estado o el gobierno, ¿no?, asuma con total responsabilidad el tema educativo. Tenemos a la señora Luisa de San Isidro y el optimismo de Cherry, que se le nota que está sonriente, así disfrutando es. Ya o la antesala para el fin de semana. Señora Luisa, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto de saludarla. Sí, yo quisiera que tenga, aunque sea medio minuto, para hacer una denuncia en San Isidro. A ver, por favor. Pero antes, en relación a la propuesta de la señora Cuculiza, ella siempre pide la pena de muerte, pero para el ciudadano de a pie. Que de gracias que todavía no existe, porque su líder hubiera sido el primer, ¿cómo sería en ese caso? A ser ejecutado. Bueno, en China, sabe usted. Humanidad. ¿Ah? En China sabe que usted es bien severo, incluso las penas de muerte son consideradas como válidas para los casos de corrupción, especialmente cuando se utilizan los recursos de Estado de funcionarios públicos. Y si aquí en el Perú sucediera esto, seguramente, señora Luisa, nos quedaríamos sin aparato del Estado, probablemente queden solamente algunos, o tendríamos que hacer la renovación total. Bueno, Max, tú sabes que en China a los que roban al Estado les cortan la mano, y entonces con ese sentido, acá el Perú sería una república de mancos. De mancos, bueno. Así es, bueno. Eso es en Arabia Saudita. Claro, porque ellos tienen total poder. También. Entonces es peor que el delincuente común, que también por lo menos arriesga su pellejo, su vida, ¿no? Ellos no, ellos causan daño, muerte, pero sin arriesgar nada, porque están en el poder y mandan a otros. Ahora, ¿puedo hacer mi pequeña denuncia? A ver, su denuncia, por favor, señora Luisa. Mire, aquí en San Isidro estamos peor que en la Amazonía peruana. ¿Qué pasa? A ver, por lo menos ellos están luchando por la consulta previa. Acá no. Aquí ya están terminando con todos los parques de la zona financiera. Ya afectaron el Parque Central, que mi edificio da al Parque Central. El edificio en el que vivo, mejor dicho, no es mío. Ya, bueno. Ya, da el Parque Central, afectaron el 40%. Ahora, ya, como les fue tan fácil, y estoy denunciando a la Junta Vecinal. Ahora, un señor, Alberto Silva Santisteban, que trabaja en la Municipalidad de San Isidro, junto con EPISA, que es una empresa constructora que quiere concesionar, digamos, varios espacios para estacionamientos subterráneos, a ellos no les interesan nuestros pulmones, por supuesto. Entonces, ahora quieren afectar toditito el parque, ponerlo cemento en un espacio donde el aire está tan contaminado y hay contaminación también auditiva. Es terrible vivir aquí donde estoy viviendo. Bueno, qué pena. Yo creo que el municipio tiene que también tomar todas las precauciones al respecto y no solamente también asumir con total rigidez cuando un ciudadano que precisamente no va a construir un edificio, sino quiere mejorar su casa, se le ponga tantas restricciones, Javier, y eso sucede en la mayoría de los municipios. Así es, así es. Tenemos a la señora Patricia de la Victoria. ¿Cómo está, señora Patricia? Buenas noches. Qué gusto de saludarla, señora. Usted, para usted sus mensajes son como un susurro de optimismo. Ayer quería decirles, aclarar, ¿no? Que lo que yo dije, digamos, no encontré la palabra precisa, yo dije editorial, era respecto a que ustedes habían hecho al principio un preámbulo a lo que se, a las noticias del día, no a eso me refería, pero yo dije editorial porque no encontré la palabra precisa. No, señora, por favor, usted no es parte del programa, así que no sí, hay mayor yo, por favor. Ahora otra cosa. Sí. Quería, estaba escuchando lo del decano ingeniero y de que estaba lo que estaba refiriéndose. Señores, los ingenieros militares, lo único que varía es el uniforme, no hay diferencia porque ambos son ingenieros, ¿no? Civiles y militares, y no es que yo defienda a los militares, sino que mi padre fue el alma de ingeniería. Entonces yo he visto a mi papá desde pequeña, mi papá lo único que no podía hacer era firmar documentos como los ingenieros civiles, como los arquitectos, pero mi padre en unas maniobras militares que hubieron en el año 60 y tantos, ellos están capacitados, digamos, para poder hacer construcciones y obras sociales. Esa es la labor de un ingeniero. Y mi papá logró hacer, digamos, un puente en unas maniobras en el río Tumbes para hacer pasar un tanque de una orilla a otra en pleno río Tumbes. Y él contribuyó en una refacción del aeropuerto de Tumbes que dieron en los militares en ese tiempo. Entonces yo hablo de conciencia, y también dentro de los militares hay mucha gente que con la tecnología, con todo, ellos han estudiado ya en universidad y han sacado títulos a la par. Entonces ellos sí, pues, están en la misma, digamos. Yo creo que sí. ¿No? Bueno, le agradecemos bastante, señora bien. Patricia, por sus comentarios. Javier, definitivamente hoy día el repunte de la bolsa ha sido muy interesante, todo lo que están preocupados en esto. En la semana ha sido un sub y baja. Sí, pero bueno, hoy día cerró con más de 3.7%. Lo cual es bueno. De incremento, lo que es bueno. Tenemos al señor Roberto de Miraflores. ¿Cómo está, estimado Roberto? Buenas noches. Sí, buenas tardes, señor. Buenas tardes. Sí, sí, independientemente de la señora Oculiza, es un jimorista, en muchos de sus puntos. Sus planteamientos, estoy de acuerdo que se debe aplicar la pena de muerte para los delincuentes avesados que matan niños, y que aquel criminal que toma arma y mata a la otra persona debe morir. Yo creo que eso de que estamos en una democracia y que hay que denunciar el pacto de San José son banalidades, que los delincuentes aprovechan esas circunstancias y siguen cometiendo sus delitos, matando niños, matando personas. Bueno, que debe implementarse la pena de muerte, señor. Sí, pero ya le comentábamos al respecto, nosotros somos signatarios de un tratado, habría que renunciar a este tratado, a este convenio internacional en el que el Perú se ha adscrito, entre comillas, o es parte de ella. Bueno, y eso va a ser muy problemático. Así es, y además todo el mundo desearía liquidarlos, ¿no? Así es, o sea, aquí no desearía, pero hay una serie pero de hay cuestiones. Hay que contarle al amigo que he llamado que ya en el Perú ha existido antes la pena de muerte y nunca disuadió a los delincuentes. Por más pena de muerte que haya, igualito van a seguir cometiendo sus delitos. Eso sí, está probado. El tema era de la severidad de las sanciones y la parte de la prevención y hacer mucho más drástico. Tenemos al señor Ale de San Miguel. ¿Cómo está, estimado señor Ale? Buenas noches. Buenas noches, señor Paqui, señor Monroy. Qué gusto de saludarlo. Que había que aplicarles la pena de muerte pues a las personas que han generado este estado de inseguridad. O sea, el gobierno de Fujimori, desde que privatizó, vendió todas nuestras empresas, pues se ha ido la gente del país, se van al extranjero 400.000 todos los años, han aumentado los taxistas, los taxicholos, los huachimanes, etcétera, etcétera. No, mire, si están hablando de los militares, usted recuerde que hace poco la señora esta Oculiza con la señora Cabanillas, ellos se recibieron de oficiales de reserva, ¿no? Sí, esa arlequinada que hicieron de que a los 60, 70 años recién se consiguieron alcanzar esos grados de oficiales de reserva. Son capitanes, yo creo que deberían quitarle eso, porque ha sido, es un fraude, una estafa, ¿no? Porque ¿cómo se puede recibir una persona de 60, 70 años que no puede ni caminar bien de hacer ejercicios, prácticas militares con Rafael Rey Rey? Ahí deberían quitárselo ese grado que tienen. Una degradación, bueno, lo habrán hecho con medio. Me parece que ellos querían tener doble título. Un poco radical. Porque eso era la exigencia en el Congreso. Javier, bueno, estamos a punto de culminar la semana, sí, Javier. Así es, bueno, es una semana que hay que seguir evaluando. Ya vamos a ver qué pasa en la siguiente. Por mi parte, muchas gracias. Y hay que ir renovándose. Les sugerimos a los amigos oyentes que nos deseen escribir, por favor, háganlo con mucho gusto. El correo electrónico es bien sencillo. maximocharapaqui@gmail.com. Ahí nos pueden dar las sugerencias, maximocharapaqui@gmail.com. Y para terminar, mira, Javier, se me ocurrió preparar algo muy nutritivo para los niños, bien sencillo. No descarten, por ejemplo, las frutas, poner en una licuadora, señora, olvídense, para él lo mejora, por si acaso, facilito. Ponen una licuadora la cantidad que tengan ustedes de mandarinas, las pelan y pónganlos todo completito, sin sacarle la pulpa. Las ponen ahí, eso les va a servir para que generen líquido y además les va a dar bastante fibra. Y le aportan, lo suman, un poquito de manzana, si desean un poquito de fresa, y les va a salir un jugo nutritivo y espeso con bastante fibra, vitaminas. No hay que estar descartando las frutas por descartarlas. Se puede retirar la cáscara, pero la pulpa hay que utilizarla. Javier, esto era a propósito de una señora que me decía de qué manera podía mejorar la alimentación de su bebé, y le recomendábamos este jugo que es muy nutritivo y le da mucha energía. Amigos oyentes, disfruten del fin de semana. Salgan con los hijos, por favor, a pasear, a caminar si no hay mucho dinero, a hacer un poco de deporte, y que tengan una excelente semana. Chao.